acabamos de escuchar Heroes de David Bowie y quisiera darles unos datos de este importante icono musical. David Bowie, también conocido con su nombre de nacimiento David Robert Jones, nació en Inglaterra el 8 de enero de 1947 y murió en Nueva York el 10 de enero del 2016. Es un gran conocido músico y compositor británico de rock, aparte de que ejerció como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico. Fue una gran importante figura de la música popular durante casi 5 décadas. Es considerado un innovador, sobre todo por sus trabajos de la década de 1970, por su peculiar voz y también por la profundidad de su producto y de sus obras de manera intelectual, poética y también la narración en todos sus sentidos. Bowie consiguió notoriedad en 1969 cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la lista británica de sencillos. Después de 3 años correspondientes a una etapa de experimentación, resurge en 1972 en la plena era del glam rock y también con su personaje extravagante que era el andrógino alter ego Ziggy Stardust, gracias a su exitoso sencillo Starman, y bueno, y con otros proyectos futuros que surgieron a partir de la década de los 70. Entonces ahí es cuando Bowie empieza a experimentar un poco más y entonces empieza a captar el interés del público, ¿no? Ahora quiero hablarles un poco de la canción como tal. Fue publicada como sencillo en 1977 y pertenece al disco Heroes. Es el 10º disco de estudio realizado por David Bowie y Tony Visconti. Esta canción y el disco en sí es escrito por el propio David Bowie y Brian Eno. Juntos colaboraron como letristas y compositores de la llamada Trilogía de Berlín, que está compuesta por 3 canciones, que es Low, Heroes y Lodger. Algo que también, como un dato curioso extra, se puede mencionar que la inspiración de la letra llega por casualidad, ya que Bowie observaba una pareja de novios besarse desde la ventana del estudio donde él trabajaba. Entonces, él se inspira en esta visión que tuvo y cuenta el relato de la historia de antes ficticios, uno del este y otro del oeste de la capital alemana, cuando el muro de Berlín separaba aún los sueños, las oportunidades y las expectativas de las personas que vivían en estos dos lados y ya no podían cruzar por este impedimento. Entonces, en la canción podemos escuchar cómo los amantes perciben la situación como un reto, pero a la vez dejan volar su imaginación y logran entender que pueden llegar más, que su amor puede cruzar muchas más barreras, ¿no? Entonces, en la canción, el novio le dice a su enamorada que pueden ser héroes solo por una noche, pueden conquistar el mundo, pueden ser el rey y una reina. Entonces se sienten en cierta manera libres de la situación que los atormenta y tienen este imaginario tan grande que los libera de cierta manera. Quisiera saber su opinión, chicos. Por mi parte, realmente no soy muy fanática de este tipo de música, pero realmente sí la he escuchado cuando he tenido reuniones y lo único que me queda de este tipo de música es el ritmo que se mantiene como planta, se puede decir, en la canción, que es ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, consultando un poquito sobre esta canción, nos habla que muchos artistas han utilizado esta canción para sacar muchas versiones. Entre ellos podemos hablar de los Wallflowers, del DJ David Guetta, de una banda de celo metal apocalíptico. De hecho, nos dice que esta banda, bueno, en la parte del vocalista, hace su versión en alemán, y otra parte también nos dice de Richard Coleman, que su banda llamada Fricción también realiza otra versión, pero en este caso el vocalista la realiza en castellano. Entonces yo creo que realmente para estas personas sacar una versión de esta canción sí fue totalmente ver otro lado del mundo, o sea, ver otro tipo de estilo de canción, o sea, querer experimentar nuevas versiones, o sea, sacar otros tipos de, o sea, experimentaciones con otros lados de la mente para llegar incluso a sacar versiones en diferentes idiomas. Sí es ver mucho más allá y querer experimentar cosas nuevas. David Bowie es una leyenda de la música, más por sus letras que por su música, ¿sí? O sea, es más conocido por ser un poeta musicalizado que por ser un músico revolucionario en en cuanto a aspectos sonoros y demás, pero yo creo que más bien él era una persona que tenía un sentido de la estética, si lo podemos llamar así, es decir, tenía la dirección clara a cómo quería que suenen sus letras. Entonces, yo creo que eso es su mayor fuerte como músico, que él sabía exactamente qué va a hacer que sus letras suenen agradables, no que tú te concentres en sus letras y que a la vez disfrutes de su música. Como decía Melanie, hay muchos elementos en la canción que se pueden encontrar y que en mi caso yo puedo relacionar con diferentes épocas anteriores a la canción. Esta canción, que sale en 1977, es post-Beatles, es decir, que tiene toda la influencia que hubo en la experimentación de la música de los Beatles agregada. El uso del bajo era muy típico en el rock inglés de esa época, era una forma bastante típica del rock inglés de esa época, pero además tiene mezclado rock progresivo o rock psicodélico que viene de Jimi Hendrix, que era otro músico de una época anterior, contemporánea. Jimi Hendrix fallece en 1970, sin embargo, estuvo activo en el momento que, más o menos al mismo tiempo que David Bowie, de los inicios de David Bowie. Entonces, él también toma inspiración de él y se nota en la guitarra eléctrica que utiliza, en la forma en que mueve el solo. Y encima más, yo veo un poco de influencias del rock and roll en esta canción Heroes. Además de esto, veo la progresión armónica es bastante simple y es una progresión armónica que se utiliza hasta ahora. Yo puedo incluso sentir cierto parecido a las primeras canciones de rock indie de Coldplay, por ejemplo, que utilizan una armonía ligeramente parecida, no es 100% parecido, pero la inspiración viene de este tipo de este género de rock que David Bowie utiliza para sus poemas, para sus canciones. Me gusta muchísimo el legado que ha dejado David Bowie, porque muchas bandas de rock indie y progresivo vienen de la mano de la música de este gran músico y poeta, porque era un gran poeta. Sí, exactamente. Y algo importante que quisiera agregar es que David Bowie, aparte de ser músico, poeta, también tuvo un gran impacto en la cultura visual de la época y hasta ahora, hablando de su sentido de la moda, en todo sentido su estética, cómo funcionaba este artista, porque en muchos de sus videos él tiene una estética extraña, extravagante, que estaba muy relacionada con la época del glam rock, que era este tipo de fantasía de utilizar ropa exagerada, botas grandes, ropa que es muy extraña para la vida cotidiana, pero realmente funcionaba en los escenarios, en el arte que había en la época. Entonces, aparte de eso, se puede considerar un ícono de la moda, de la estética visual, porque muchos de sus videos también incluyen estos elementos y hasta ahora, como les comento, se ve su influencia en este sentido. Así que es un gran ícono para todos. Hasta ahora se puede escuchar de él. Bueno, murió recientemente en 2016 y para todas las personas que habíamos seguido su música fue una gran pérdida. Y muchos mencionan como David Bowie hablaba mucho del espacio, del universo, de cosas futuristas. Mencionan, y también tiene varias canciones que mencionan este tema, dicen que David Bowie no murió, sino que se fue al lugar donde pertenecía. Entonces, justamente de eso les quiero hablar en la siguiente canción, que se llama Space Oddity, y vamos a escucharla para luego darles unos datos curiosos de esto. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. Acabamos de escuchar Space Oddity y quisiera, bueno, comentarles que esta canción es una de las obras cumbre del músico David Bowie. Fue editada como sencillo en 1969 para coincidir con el alunizaje del Apolo 11. Aparece en el álbum del nombre del Space Oddity y fue utilizada por la BBC en la cobertura del alunizaje. Bueno, esta canción narra el lanzamiento al espacio de Major Tom, el Mayor Tom, en la odisea del astronauta. Bowie canta la sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio dentro de una ínfima cajita de lata desconectada de toda la comunicación con la Tierra. Entonces, en la canción, Major Tom describe cómo se siente al poder ver el planeta Tierra alejándose y estar completamente solo, a pesar de que tiene este esta forma de comunicarse con el control en la Tierra, se siente cada vez más desconectado en sí mismo y se siente ensimismado, podríamos decir, dentro de su propio mundo. Sufre como, digamos, lo que se conoce una crisis existencial dentro de este viaje. Y bueno, como datos curiosos es que David Bowie le escribió tras ver la película de Kubrick del 2001, Una Odisea en el Espacio, y el hombre hace una relación, digamos, con el nombre de la película. Otra cosa interesante es que la historia de Major Tom no se termina en esta canción, sino que David Bowie la utiliza y lo menciona en varias otras canciones que él tiene, como Ashes to Ashes, y también en otra que se llama Black Star, donde también relata la historia del astronauta, como así también su muerte. También quiero comentarles que David Bowie atravesó una gran parte de su vida con este problema de la adicción a las drogas. Entonces, en la historia de Major Tom, hace una alegoría también a la adicción a las drogas, cómo esto te puede llevar a otra parte de ti mismo, a estar desolado, a estar alejado de los demás. Y justo se menciona en Ashes to Ashes como Major Tom no es una buena influencia porque consume drogas. Entonces la madre de este personaje justo menciona, no te juntes con Major Tom porque él no tiene algo bueno que darte. Entonces para mí es muy interesante cómo hay varias alegorías, hay varias relaciones entre la música, entre los pensamientos de David Bowie, las situaciones que él vivía, y aparte también la cultura en general de todas las personas, la cultura global, por así decirlo, como mencioné el alunizaje, cómo esta canción se utilizó para el reporte del alunizaje. Entonces es muy interesante que se haya tomado en cuenta a tal nivel, y por eso es que esta canción llegó a ser de las más icónicas que tiene David Bowie, porque aún se recuerda ese momento épico de la humanidad cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, toda esta misión se concretó. Así que, no sé, quisiera escuchar su opinión, chicos. Claro, en esta canción David Bowie crea este personaje, Major Tom, ¿no? El Mayor Tom. Y ocurren varias cosas que quisiera comentar. La primera es que la canción es claramente influenciada por la psicodelia de los Beatles. 1969 es un año en el que los Beatles ya tienen sus canciones más estrafalarias, como soy la morsa o I am the Warlords. Lucy en el cielo con diamantes, por ejemplo, ese es de los Beatles también. Lucy in the Sky with Diamonds, de Octopus's Garden. Toda esta música psicodélica de los Beatles cuando ya estaban justamente tomando drogas, porque los Beatles tomaban drogas en esa época. David Bowie toma esta música y la agrega a la historia de Major Tom. Entonces, si bien la canción trata sobre esta sensación espacial, la canción específica Space Oddities, esta sensación extraña del espacio, como ya dijiste, Shalom, utiliza esta música para decirnos que en realidad es un viaje producido por las drogas, o se puede relacionar a un viaje producido por las drogas. Me parece una relación entre la historia y la música bastante bien lograda y muy típica de ese año, porque en ese año todos sabían, ¿no?, que los Beatles consumían droga. Y lo toma, lo mezcla, lo influye también con esta carrera espacial, que Estados Unidos en el 1969 llega a la Luna, y claro, él aprovecha esta carrera espacial para contar su historia sobre las drogas. O sea, para contar su historia, la historia de Major Tom, como no es un ejemplo así. Y lo hizo de manera tan exitosa que décadas después sigue siendo un personaje que ha influenciado en el cine, que ha influenciado en la poesía, ha influenciado en la literatura. Peter Schillings es un músico de 1980, ya de la época de los sintetizadores y el pop más de para bailar y demás sin funk. Peter Schillings hace también una canción basada en este personaje, Major Tom, que crea David Bowie. Y un fenómeno que yo comparo para que entiendan un poco cuál fue el impacto de este personaje es que aquí en Latinoamérica el impacto fue parecido para un personaje que creó Rubén Blades, que se llama Pedro Navaja, que llegó incluso a tener una película. Rubén Blades cuenta la historia también de este personaje, Pedro Navaja, en una de sus canciones, creo que es su canción más popular, y claro, este personaje llega a ser tan popular en nuestro colectivo latinoamericano que llega incluso a tener una película, y bueno, ocurre un montón de cosas más recién este personaje, pero creo que es la comparación más cercana que podría ser. Entonces, esta canción, no solo que es una de sus obras más grandes, sino que es una de las más influyentes en la historia de David Bowie. Space Oddity es el segundo álbum de David Bowie. Él es músico de rock británico. Fue lanzada su música o este álbum en el año de 1969. Space Oddity significa rareza espacial, o extravagancia social. Entonces, un poco acotando lo que dijo Shalom, pues sí, realmente este compositor lo que quiso dar a conocer fue lo que él era, lo que quiso ser y lo que realmente él luchaba por las drogas. Entonces, esta canción, lo que a veces uno siente o lo que muchas personas han sentido, porque han habido muchas críticas de este álbum, nos dice que, o sea, las personas han sentido una sensación extraña, como una incertidumbre. Entonces, realmente, creo que David, al escuchar, o sea, bueno, al ver la película, él pudo como sacar conclusiones de ahí, como mencionó Juanito. Incluso él estuvo con un montón de drogas circulando por su cuerpo al momento de escribir la letra de esta canción. Entonces, bueno, ya Juanito habló un poco de lo que fue la historia de la letra. Entonces, creo que realmente las personas que han pasado por este tipo de casos más o menos podrían entender lo que él quiso dar a conocer, sobre todo las circunstancias en lo que el momento de estar en las drogas te hace pasar, o lo que te hace, ¿cómo se puede decir? El momento en el que tú puedes sacar cuando tú estás en otro lado, o sea me refiero a las drogas. Sí, exactamente. Bueno, yo quisiera igual comentarles que esta canción, como también otras canciones de David Bowie, han sido utilizadas en un gran número de producciones cinematográficas. Entonces, una que les quisiera recomendar, que es bastante buena, se llama Las ventajas de ser invisible, y es una película, digamos, relacionada a los problemas que tienen los adolescentes. Y algo extra es que David Bowie, sí, exactamente, fue un gran ícono para toda la música que hubo en su época. Y claro, él también estuvo influenciado, como decía Juanito, por otros músicos, sobre todo por The Beatles, y la música que se movía en esa época, la psicodelia que existía, y cómo esta tuvo un impacto en la cultura colectiva, y a su vez cómo la cultura colectiva tiene un impacto en producir este tipo de sensaciones de más interiorizadas, más desolantes, porque tenía un gran impacto todos los cambios importantes que estaban viviendo en esa época. Entonces se demostró a través del arte de una manera bastante acertada. Así que bueno, eso por como tema de la primera parte del programa, así que vamos a irnos a unos comerciales y ya volvemos con más música. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, cómo está. Oh, esta tecnología milenial. Creo que ya está. ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos regresado de estos mensajes y ahora voy a continuar presentándoles el tema más popular de las cuatro estaciones de Vivaldi, ya que, siguiendo la idea que he llevado en algunos programas ya de analizar estos conciertos para violín, esta vez voy a mostrarles el primer movimiento del primer concierto de las cuatro estaciones, que es este, el de la primavera. Primer movimiento, que es el más popular. Ya cuando lo escuchen van a reconocer a cuál tema de Vivaldi me refiero. Bueno, acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto para violín de Vivaldi, de Antonio Vivaldi, La Primavera. Este de aquí es, de hecho, hasta ahorita el más complejo del que hemos analizado en el programa. El primero que traje fue el de otoño, que era bastante simple, eran las personas celebrando su fiesta y emborrachándose. El segundo era un poco más, tenía un poco más de cambios porque tenía las personas un personaje corriendo sobre el hielo del invierno y enfrentándose al viento del invierno. Era un tema simple, tranquilo. Y, en cambio, en este soneto de la primavera, en esta parte de la primavera, pasa algo diferente. Este movimiento, creo yo, es uno de los más complejos narrativamente hablando. Entonces voy a primero leerles el soneto, la parte del soneto que se refiere a este primer movimiento, la primavera. Llegó la primavera y los rientes pájaros la saludan con su canto. Bajo el soplo del céfiro, las fuentes con dulce son discurren entre tanto. Cubren el aire con su negro manto, nuncios electos, trueno y rayo ardientes. Callados estos, las aves silentes tornan de nuevo a su canoro encanto. ¿Qué quiere decir esto? Llega la primavera, todos estamos felices, llega el viento, un viento tranquilo, un viento que es suave y dulce y se mezcla con el canto de las aves. Y también llega una tormenta, llega el trueno, llega el rayo, te asusta, se calma y siguen cantando los pájaros. Un poco con miedo, pero siguen cantando. Entonces, analizando en la partitura, analizando en la música, Vivaldi representa todo esto. Al inicio tenemos la melodía tan conocida que es... La melodía que todos conocemos de la primavera es, llega con dulzor esta época del año, llegan los pajaritos que aparecen estos trinos. Y de repente llega este momento con el viento, ¿no? Entonces cambia un poco la tonalidad, pero sigue siendo alegre, sigue siendo dulce, pero cambia un poco la textura, podría decirse, de esto, o sea, el arreglo que utiliza, ¿no? Y empieza a aparecer notas un poco más rápidas en el violín, empieza a avanzar sin descanso, como una pequeña brisa. Llegamos a un descanso después de esta pequeña brisa, unas notas bastante largas. Regresa al tema inicial. Porque decimos, ah, ya pasó el viento, qué alegría. Y entra toda la orquesta. Llega el viento de la tormenta. Y llega el viento con el trueno. Toda la orquesta toca la misma nota a la vez, ¿no? A toda velocidad. Y el violín primero hace de rayo, que es como unas ramas. Termina el rayo, primero es el rayo y después el trueno. Este enfrentamiento entre el rayo, que es el violín principal, y la orquesta, que es el trueno. Hasta que finalmente los rayos no paran, siguen sonando y los truenos van llegando después de que cada rayo va presentándose hasta llegar al final de esta sección. Notamos un cambio. Aquí Vivaldi hace un cambio de... Sí, un cambio en el modo, en este caso sería creo que en la tonalidad, y empieza a utilizar acordes un poco más tristes, podría decirse. La armonía cambia de manera que te sientes asustado, porque acabas de pasar una tormenta. Toda la sensación cambia, ya no es alegre, ya no es dulce, es con miedo. Vuelven a aparecer ciertos pájaros, ciertos cantos de los pájaros, pero con miedo, ya es una sensación diferente. Hasta que ya en el último compás vuelve a introducir, en la última sección, nos vuelve a introducir el tema inicial, porque ya se calmó la tormenta, ya los animales están sin miedo y ya podemos relajarnos en esta primavera. Entonces, díganme, ¿qué les pareció? Bueno, realmente esta obra se me hace muy interesante, muy icónica, sobre todo por lo que ya habíamos comentado igual en el anterior programa, que Vivaldi utiliza este recurso de componentes extramusicales para que son representados a través de la música. O sea, es una gran, ¿cómo podríamos decirlo?, un gran ejemplo de música programática, incluso antes de que existiera cine y todas estas representaciones que ahora, en las que comúnmente se utiliza esta música. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la parte que más me interesa a mí, o sea, lo que me provoca un gran interés es la parte de la que tú mencionaste, Juanito. Entonces, utiliza este recurso con los mismos, digamos, el mismo motivo, el mismo tema, solo cambiando de modo. Entonces, claro, esto le da esta sonoridad más triste, más oscura, pero ya produce una variedad, ya nos dice que algo diferente está pasando y el tema de verdad ha cambiado, a pesar de que no sea un cambio, digamos, estructural y muy fundamental dentro de, por ejemplo, con variantes o elementos distintos en el desarrollo, sino que es un recurso interesante que se puede aplicar para producir esta sensación de cambio, pero a la vez estar apegado a la anterior. Así que eso me parece brillante. Es un recurso que podríamos llamar simple, pero muy bueno para poder aplicarlo a la música, a la composición como tal. Así que, no sé, me gusta mucho ese recurso y cómo Vivaldi lo expresó en toda la idea armónica, melódica. O sea, la pieza y los conciertos realmente son hermosos, pero este tipo de detalles hacen que la construcción sea mucho más curiosa y eso da la atención. Quiero hacer también completar un poco la explicación de teoría musical que nos dio Shalom. Y es que para ser precisos en este cambio de tonalidad que yo le mencioné como cambio de modo desde un punto de vista sentimental o narrativo, o sea, cambia la sensación que nos otorga la música, pero técnicamente hablando, o sea, hablando con teoría musical, es un cambio a la relativa menor de la tonalidad. El primer movimiento está en mi mayor y en este pequeño cambio que hay, el Vivaldi cambia la relativa menor, es decir, en la escala de mi mayor, que hay 7 sonidos, tenemos mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido. Vivaldi, en vez de empezar en mi, en esta segunda sección del primer movimiento, empieza en do sostenido, y como cambia la nota central, la nota que va a estar en el bajo por bastante tiempo, cambia también los acordes que utiliza y las sensaciones. Esta tonalidad, y cambia la tonalidad menor, cambiando toda la sensación musical que nos otorga, a pesar de usar las mismas notas, ¿no? Como cambia el orden, cambia el centro, cambia la sensación de todo. En la música, el orden en que utilizas las notas es muy importante. Por eso es que se pueden hacer muchas cosas con las mismas 7 notas, se pueden utilizar diferentes sensaciones por todas partes. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas solo con 7 sonidos porque por esa cualidad del sonido, que cuando cambias el orden de los sonidos cambia las sensaciones que te otorga. Esta obra, Primavera, la primera parte, también consta de movimientos que son rápido, lento, rápido. Esta obra fue publicada en 1726. Al igual, Vivaldi introdujo en la partitura explicaciones escritas de su música, donde describe lo que Juanito mencionó, y Shalom, el canto de los pájaros y los truenos. Entonces, en el primer movimiento está escrito en mi mayor, un compás de 4/4, que tiene forma de concierto con él. Aquí nos habla, como mencioné, sobre los pájaros, el murmullo de las fuentes, los truenos y los rayos. En el segundo movimiento está la tonalidad de do sostenido menor, está en compás de 3/4 y describe musicalmente tres imágenes del fragmento. Entre ellas está el sueño del pastor, el murmullo de la planta y el ladrillo del perro. El ladrido del perro, perdón. Bueno, en el tercer movimiento nosotros vemos, está en la tonalidad de mi mayor, en compás de 2/8 y tiene forma de concierto con tonel. Este movimiento también pone imágenes sonoras que ilustran las gartas y el baile de ninfas y pastores. Eso sería un poco de lo que hablamos en cuanto a sus formas, se podría decir, porque está abarcando prácticamente casi todo lo que serían los movimientos. Y hablando un poquito de la obra, realmente esta obra es realmente muy conocida. Se la ha escuchado en iglesias, bueno, también en conciertos. Y sí, realmente es muy famosa esta obra. Realmente es muy interesante. Ustedes pueden escucharla allá realmente todos los... la primavera, el otoño, el verano. Sí, sería muy, muy bueno que ustedes puedan escuchar ya todas las partes que conforman Vivaldi. Entonces, les invito, amigos, a que lo escuchen. Así es una muy buena recomendación escuchar todos los conciertos seguidos. Yo les recomiendo también buscar los sonetos y tenerlos de lado, leer los sonetos y tratar como que se... Yo les propongo un juego, más bien, yo propongo un juego, y es que escuchen todos los 4 conciertos de las 4 estaciones de Vivaldi con los 4 sonetos de las 4 estaciones de al lado. Se pueden encontrar fácilmente en internet y vayan tratando de adivinar qué sección se refiere a qué verso del soneto. Bueno, a continuación yo les he traído el rondó Aya la Turca por el compositor Amadeus Mozart. Vamos a escucharla y después vamos a hablar sobre esta obra. Thank you. es el tercer movimiento de la sonata para piano número 11, que está en la mayor. Sin duda, es una de las melodías para piano más populares de la historia. Normalmente esta obra se consolidó entre los siglos XVII y XVIII. Bueno, a su vez podemos decir que el rondó es una de las formas musicales más importantes y características del clasicismo. Esta obra tiene una compleja estructura, ya que los temas se intercalan de diferente manera. Como por ejemplo, podemos decir que a la vez hay temas que se presentan en diferentes partes, pero con diferentes tonalidades. Ya, en el estilo turco, el ritmo es el elemento más importante, y este rondó se puede apreciar que el ritmo es de una marcha, bueno, se puede decir en compás de 2/4, que marca la mano izquierda del piano. Quisiera saber qué es lo que más les llamó la atención, qué es lo que piensan sobre esta obra. Este rondó a la turca de Mozart es, como habías dicho, una de las melodías más reconocibles que compuso él, que la mayoría, muchas personas van a reconocer. Y claro, yo puedo mencionarles ahorita un poco sobre la estructura de las sonatas. Y es que normalmente una sonata para piano en el clasicismo tenía 3 movimientos. Es lo más común, 3 movimientos. Y según las normas de interpretación un poco actuales, es que normalmente, si es que vas a interpretar una sonata de piano, puedes interpretarla de 3 maneras básicas. Lo más básico para interpretarla es, y al interpretarla es o solo el primer movimiento, o segundo y tercer movimiento juntos, o también la sonata completa. Esas son las 3 formas que se puede interpretar. El primer movimiento de la sonata, que suele ser el más largo, tiene normalmente la forma sonata, que es una forma de escribir música. Así como los textos literarios tienen diferentes formas, la música también, y en el clasicismo aparece esto de la forma sonata. Después está un andante o un adagio en la mitad, que es el segundo movimiento, y este tercer movimiento, que es otra vez rápido, presto o alegro. Y curiosamente, hay efectos interesantes que crean estos terceros movimientos, que estos fenómenos que ocurren en 2 sonatas muy populares, que es la sonata del claro de luna o Moonlight Sonata de Beethoven, y este rondó a la turca de esta sonata de Mozart. Es interesante el fenómeno porque la mayoría de gente que ha escuchado estas sonatas reconoce más el tercer movimiento. Y gracias a esta popularidad del tercer movimiento es que muchos intérpretes de piano solamente interpretan estos movimientos de la sonata, de estas sonatas. Que, como ya había mencionado antes, no suele ser lo común en una interpretación de un pianista de la escuela académica. No es lo común, pero en estas sonatas sí lo es. Lo común es interpretar estos 2 movimientos. Este rondó a la turca es también una de las obras que vas a escuchar a un pianista tocar en algún momento en su vida. Siempre va a llegarle esta partitura y tocar, justamente por su popularidad, porque es muy entretenida. Es muy entretenida este tercer movimiento en forma de rondó. Y bueno, Shalom, yo quería pedirte ayuda en esto que creo que tú entiendes más de las formas de las sonatas, y es que quería que nos explicaras un poco qué le caracteriza a la forma rondó en la música. Bueno, pues la forma rondó se le conoce así porque tiene la forma de una ronda, ¿no? Se utiliza como una ronda o como también una danza en círculo, también se le conoce. Bueno, el rondó es una forma que utiliza el estribillo como una vuelta constante, se utiliza como una parte que va a ligar el resto de las formas que vienen a ser secundarias dentro de la composición general de la pieza. Entonces, en el rondó, un rondó tradicional, el más común, tiene una forma en la que se incluye la parte A, la parte B, repetición de la parte A, una parte C, y luego para concluir de nuevo la parte A. Entonces se forma esta forma abaca, como se le suele conocer, para poder recordarlo fácilmente. Y entonces tendríamos que el tema A sería el tema principal, y se desarrolla estas 3 veces. A veces se da con variantes o exactamente igual. Puede darse de las 2 maneras, solo que en algunas composiciones se utilizan las variantes para que no se caiga en la monotonía. La parte B funciona como un contraste y puede ser en la tonalidad dominante o el relativo mayor o menor de la tonalidad, digamos, original en la que inicia la pieza. Y la parte C, que también produce un contraste, que puede ser, digamos, otro episodio, pero puede utilizarse ya sea la misma tonalidad de dominante o cualquier otra tonalidad. Eso sí ya es como más a la a la decisión del compositor si quiere incluirlo en el dominante, ya variarlo en sí, incluso en el sentido armónico. Entonces, esta forma se ha utilizado mucho en esta forma más grande de la forma sonata, que tiene estos tres movimientos. Otra cosa interesante sobre el rondó es que también se le puede considerar una forma canción compuesta. La forma canción viene a ser una ABA, tres secciones. Pero el rondó puede utilizarse o se puede decir que es una que ya en una categoría similar, porque claro, se utiliza el ABA, solo que se agrega una parte extra, que sería la C, es una parte nueva, y se concluye con una A, que es la repetición del tema, a veces con variaciones y en otras situaciones no. Solo que el rondó viene a ser más compacto y unitario, mientras que en la forma lead se puede pasar de manera muy contrastante de la A al B. En el rondó lo que se hace es utilizar puentes conectantes entre las partes para que no suene, digamos, desligado y que se pueda sentir como una gran obra en conjunto. Así que el rondó es muy interesante por todos estos elementos anteriores, ya que es una forma, digamos, que le da más complejidad a la forma canción, a la forma lead, y a su vez se hace entretenida, porque siempre tendremos este regreso a la que nos recuerda realmente cuál es el tema que tiene más protagonismo. Yo realmente tuve una experiencia muy buena con esta obra, porque hay un amigo que hizo un arreglo para un cuarteto de saxofones con esta obra, y realmente creo que la parte más difícil o complicada que se me hizo fue la parte de la semicorchea. Esa parte realmente fue la que sí me llevó semanas estudiarle para poderle sacar bien. No sé si alguno de ustedes, más que todo Juanito, ha podido experimentar esta obra. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo todavía no me he topado con esta sonata, un poco por suerte y un poco por mala suerte. Suerte porque es complicada, como tú dices, es bastante complicada tocarla a la velocidad real. Y un poco de mala suerte porque es una obra entretenida que sí me gustaría tocar. No te puedo decir por experiencia qué tan compleja puede llegar a ser al repasarse, pero sí te puedo asegurar que es tocarla de la manera correcta es muy complejo. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Melanie Singo. Y yo soy Shalom Carras. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Afínamela, en Instagram como Afínamela Radio. Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.